los elementos con respecto a los cuatro puntos cardinales. Hacemos una especie de círculo formado con flores, con alimentos, frutales y semillas. Y los que participamos formamos un círculo y hacemos una petición, en este caso a quien es la productora de nuestra agua, Mamá Tizal, y al río Pita, que es el agua